SM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. En este 23 de mayo, nuevo aniversario de la Marcha Blanca, Día del Trabajador de Educación, un mensaje para los docentes argentinos que protagonizaron esa gesta. Creo que muchos de esos docentes hoy deben ser docentes jubilados, jubiladas, ya no deben estar en las aulas, otros todavía deben estar trabajando, pero ha habido desde entonces a la fecha una línea de continuidad que es la lucha por la defensa de la educación pública. Y una organización que nos representó entonces, que nos representa ahora, que es la CETERA, que en 1973, cuando fue su fundación, definió en una declaración de principio que aún tiene vigencia un verdadero plan de lucha que consistía en sostener la defensa por el derecho a la educación como una bandera que le daba sentido a todas nuestras acciones, a todas nuestras disputas, a todos nuestros planes de acción. Así que recordamos ese día con orgullo porque fue parte de las gestas fundacionales de esta identidad que se construyó en la calle con las pancartas, con las consignas. Hoy hay muchos pibes y pibas jóvenes que quizás se pusieron por primera vez un guardapolvo blanco para ir a estar al frente de un aula. Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Y bueno, parte de esa mística la construimos en aquella histórica marcha. De tu pelo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Silvestre de espuma, cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Buenos días, esto es Canto Maestro por Radio Gráfica, el programa de Cetera, programa 626. Hoy jueves 23 de mayo, una fecha muy sentida para los trabajadores de la educación de la Argentina porque se cumplen 31 años de aquella famosa Marcha Blanca. Un 23 de mayo llegamos a la Plaza de Mayo, 42 días de paro exigiendo salarios igualitarios, paritaria nacional, financiamiento para la educación. La verdad que aquellos que protagonizamos esta histórica Marcha Blanca la vamos a tener siempre guardada en nuestros corazones, en nuestra memoria, porque fue uno de los momentos históricos de Cetera. Creo que fue una bisagra en esta institución que nació en 1973, porque en esos momentos, en el 88, después de esa marcha, creo que nos empezamos a reconocer como trabajadores de la educación. Carmen Nebreda, legisladora provincial de Córdoba, pero integrante de una entidad muy importante para Cetera, UEPC de Córdoba. Quería preguntarte, ¿qué recuerdos tenés de la Marcha Blanca del 88? Hola, primero a todos los compañeros. Realmente, más que legisladora, me sigo sintiendo parte de la UEPC, de la Cetera y de la docencia. Eso es muy fuerte. La verdad que uno cuando recuerda con emoción esa lucha que empezamos con la Marcha Blanca, después la Carpa Blanca, tiene un sentimiento muy, muy, muy fuerte y entrañable. Son esos hitos fundamentales que hacen la construcción de un país diferente. Y en ese caso, en ese momento, estamos viviendo un abandono total de la educación y creo que Cetera supo fundamentalmente poner el eje y lograr que la educación pública se mantuviera y se mantenga en este país con las características de cierta calidad y que logramos que la no privatización, la no municipalización, mantener un salario que era muy malo en ese momento, pero que lo pagara el Estado y no se privatizara la escuela. Carmen, puede ser que haya un antes y un después en la Marcha Blanca, en esa concepción que se tenía de la docencia como apostolado. Yo creo que sí, es decir, que hay un antes y un después en todo lo que tiene que ver con la docencia, en la concepción de la educación, lo que era la educación pública, lo que era educación para el pueblo. El docente en primer lugar y la sociedad en segundo tomó absolutamente para sí esa lucha. Fue una de las luchas más importantes porque se reconoce para qué está el Estado y la importancia de la educación y lo que fue la educación en Argentina, la construcción de una patria mucho más justa. Carmen Nevereda, de Córdoba, UEPC, muchas gracias, un abrazo enorme. Un abrazo enorme, Alejo, muchas gracias por la nota. Realmente para mí es muy importante. Abrazo, Carmen. Mi boca se hinchó cuando repartieron. De mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Operación técnica, Nehuen Ríos. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro de Michelis. Una herida soy, buscando el salario. Maestros de pie, cuidando pichones blancos. Que madurarán, iluminando este pago. Laura Torre, secretaria general adjunta de SUTEBA. Queríamos una reflexión de este nuevo aniversario de esta histórica lucha de Cetera. Rompía la docencia y era el guardapolvo blanco que inundaba cada una de las calles, yo creo que de todo el país. Fue el poner de pie nuevamente a la docencia nacional y la Cetera jugó un papel vital y fundamental con los postulados que se renovaban en la etapa democrática que en ese momento estábamos reconstruyendo. Era paritaria nacional, una ley de financiamiento, salario único en todo el país. Y la verdad fueron días impresionantes, fueron días de pasión y sin descanso. Era levantarnos muy temprano, ir a la escuela, porque si bien estábamos de paro, íbamos a las escuelas, trabajábamos fuertemente con toda la comunidad. Hay un apoyo impresionante de toda la comunidad educativa y la pelea era en conjunto porque, como siempre marcó la Cetera, la lucha era por la defensa de una educación integral, de una educación pública de calidad, pero la defensa no era solamente por los derechos de los trabajadores, sino también de la escuela pública. Y cuando culminó ese 23 de mayo, yo tuve la alegría de poder ver una fotografía que no me lo olvido más en mi vida, porque fue desde el palco. Después de caminar desde Ramos Mejía hasta la 9 de julio con cientos de compañeros, lo que era la columna oeste, habíamos pasado la noche en Ramos Mejía con las columnas que venían, me acuerdo que la encabezaba Mendoza. Llegamos a la 9 de julio y yo rápidamente con otros compañeros, recuerdo a Elizabeth, también esperábamos a la columna que venía marchando por la 9 de julio. Era una masa de guardapolvos blancos impresionantes y es la foto que aparece, aparecen todos los afiches. Recuerdo a Mari, a Cecilia, a Hugo y otros compañeros de varias provincias que venían caminando a Tito. Bueno, era infinita la cantidad de compañeros. Así que la marcha creo que fue un antes y un después para la organización de la docencia nacional. Marcos Garcetti marcó fuertemente en su discurso, hablándole a la docencia de todo el país, y plantó la bandera de una Cetera que había empezado a mirar fuertemente aquello que decía Marcos, que la geografía separaba, la lucha de la docencia volvía a unir. Marcos Garcetti, ¿qué significó para vos como secretario general de Cetera en el año 1988 y para la docencia de todo el país la Marcha Blanca? Bueno, es una pregunta de muchas repercusiones, pero puedo decirte que en lo personal fue la satisfacción de haber logrado algo que parecía quimérico, que era la unidad orgánica de la docencia de todo el país, y en la Marcha Blanca se concretó materialmente una unidad que se había dado en los primeros tiempos de la Cetera, que era un conglomerado infinito de sindicatos. hasta una organización más perfeccionada, más funcional, más seria, más operativa. Y lo que parecía una quimera, una utopía, se convirtió en una realidad. Y la Marcha Blanca fue el testimonio concreto de esa realidad. Ahora, creo que para la docencia, y a lo mejor en esto puedo ser subjetivo, la Marcha Blanca representó el mayor punto de la conciencia gremial y social del magisterio en su historia sindical. Ahí se logró por primera vez desatar y practicar la solidaridad de todas las provincias argentinas que habían sido hasta antes de eso experiencias sectoriales, aisladas, heroicas muchas, pero en general de pocos resultados. Ahí nace CETERA verdaderamente para el futuro. Decía Marcos que la geografía separaba la lucha de la docencia, volvía a unir. Así que mi recuerdo es muy fuerte, con mucha pasión, con mucho sentimiento, ¿no? Yo creo que ahí los que nacimos al calor de esa lucha, y yo digo nacimos porque éramos muy, muy jóvenes, abrazamos una CETERA que reconstruyó en esa etapa de vuelta a la democracia los cimientos de su fundación. Creo que esto, ¿no? Me parece que hay anécdotas aparte impresionantes que cada uno de nosotros podemos contar, porque la marcha final fue un corolario, bueno, pero la primera, que fue a Plaza de Mayo, recuerdo que llovía torrencialmente y estábamos que se hacía, que no se hacía, y empezaron a aparecer los compañeros con paraguas, con piloto, y después terminó saliendo el sol y se llenó esa Plaza de Mayo de docentes, y ahí comenzamos ese 14 de marzo a marchar aquello que después terminó siendo un paro por tiempo indeterminado. Y recuerdo también el acto en Atlanta. En Atlanta, eso te iba a preguntar. Impresionante, lo de Atlanta. Bueno, la anécdota de haber contratado a Atlanta sin un solo peso, pero con la convicción que con las alcancías que poníamos, hechas con cajas de cartón y con la colaboración de todos los docentes, íbamos a poder pagar aquello que era inmenso para nosotros. Pero estábamos convencidos que lo íbamos a poder hacer. No solamente hicimos un acto multitudinario en la cancha, sino que aparte pagamos peso por peso esa misma noche, creo que nos quedamos toda la noche, vos fuiste parte, me acuerdo, sí, de Walter también, sí, sí, sí, sí, que hoy ya no nos acompaña físicamente, el gordo Walter, y contábamos moneda por moneda, billete por billete, abriendo cada una de las alcancías. María Laura Torres, secretaria general adjunta de SUTEBA, muchísimas gracias por estos recuerdos y un abrazo. No, un abrazo grande para vos y para todos los compañeros, porque también recuerdo aquellos abrazos inmensos que nos dimos cuando las tres columnas nos encontramos, la columna oeste, la columna sur y la columna norte, en el Congreso de la Nación. Así que con el mismo abrazo, abrazar a todos los compañeros del país y un abrazo fuerte para vos, Ale. Abrazo. Canto Maestro, el programa de CETERA. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del piao, amate y guis inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeao, quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, y aquí canto un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar la heridas. Canto Maestro, el programa de CETERA. Tiza y carbón, tiza y maestros, tiza y carbón. Militantes. Antonio Gerardo Lucente tenía 36 años, estaba casado. Se encontraba en su domicilio en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires. En esa provincia, en 1978, estaban Ricardo Emilio Río Bobaca en Lomas de Zamora, tenía 26 años, y en la localidad de Bursaco, Concepción Esther Mora Rivero. Había nacido en Capital Federal el 12 de marzo de 1947. Tenía 2 o 3 meses de embarazo. Eran docentes. Un 23 de mayo fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda,

verdaderamente un paro de 42 días porque no había respuesta, no había nada. Y se organizó una marcha federal, una marcha blanca, una marcha de guardapolvo, una marcha de gente, desde los cuatro puntos cardinales del país hacia Plaza de Mayo. Nosotros partimos de la columna del litoral, partimos desde Formosa, fuimos sumándonos Chaco, Corrientes, Entre Ríos, llegar a Santa Fe, llegar a Rosario, unirnos con quienes partieron de Jujuy, Salta, Tucumán, y ahí también quienes venían de Mendoza. Es decir, fue algo tan, pero tan enorme, fue algo tan, pero ¿qué es lo enorme de todo esto? Pasábamos por caminando por todos los pueblos, pasábamos caminando por todas las ciudades, y la gente salía a apoyarnos, la gente salía a traernos agua para el mate, la hierba, todo el sándwich, lo que fuera, nos acompañaba. Estoy hablando del pueblo, estoy hablando de nosotros, estoy hablando de los papás de nuestros alumnos, porque sabía que estábamos defendiendo la escuela pública. Como decía una compañera, estábamos enseñando a luchar. No dejamos de enseñar, estábamos enseñando a luchar. Esto hizo que nos fuéramos juntando en distintos lugares. En Rosario el acto fue multitudinario. Y al llegar a Buenos Aires, que nos juntamos las cuatro columnas, 17 cuadras de docentes que marchábamos a Plaza de Mayo, donde no pudimos llegar porque verdaderamente hubo un cerrojo que no nos permitió llegar, pero fuimos al obelisco, fuimos a distintos lugares. Y la inmensidad de esa marcha provocó que el gobierno abriera el diálogo y abriera la posibilidad de llegar en lo que fue en el año 88 un primer acuerdo paritario. Ahora, yo hago esta reflexión. En ese año marchábamos por financiamiento para la educación, paritaria nacional docente, ley nacional de educación, en el 88. 2004-2005, conseguimos la ley de financiamiento, conseguimos la ley nacional de educación y conseguimos la paritaria nacional docente. Eso muestra cómo fuimos avanzando. Claro, después de la marcha blanca vino la carta blanca, vino la lucha, continuó en forma permanente. Ahora, en el 2016, ya con el gobierno que hoy está en la conducción del gobierno nacional, se terminó la paritaria, ya no podemos discutir de financiamiento educativo, ya no podemos discutir de condiciones socioeducativas, laborales, y se fue achicando todo esto. Ahora, esta gente que hace eso es indudablemente porque no conocen la historia de lucha de los docentes, y así vamos a seguir luchando hasta volver a reconquistar absolutamente el derecho a discutir, el derecho a sentarnos a discutir y poder decir esto puede ser así, esto puede no ser así, porque nosotros como docentes queremos una educación para todos, nosotros como docentes queremos que desde la educación sea la verdadera distribución de la riqueza, porque es la única que recuperemos la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Luis Branchi, secretario general de ADF Formosa, muchas gracias por este recuerdo de la histórica marcha del 88 de Cetera. Un abrazo enorme. Gracias, te agradezco mucho, y también quiero contarte algo. También luchando en las provincias se consiguen preservar y mejorar las condiciones. En nuestra provincia, el 23 de mayo es el Día del Trabajador de la Educación y es un día en el que el trabajador no tiene que concurrir a la escuela y sí tiene que recordar todo esto que estamos haciendo, porque eso fue lo que se firmó en el primer acuerdo paritario de aquella época. Muchísimas gracias, Luis. Un abrazo. Un abrazo, nos vemos. Canto Maestro. libros de la buena memoria. Se queda oyendo como un ciego frente al mar. Henrik Johan Ibsen nació en Skien, Noruega, el 20 de marzo de 1828, dramaturgo y poeta. Considerado como uno de los literatos más importantes de la historia noruega, así como uno de los autores que más ha influenciado en el teatro moderno. Sus obras pueden considerarse antecedentes del simbolismo, y él es asimismo reconocido como padre del drama realista. De sus trabajos mencionamos Casa de muñecas, La dama del mar, Un enemigo del pueblo, Espectros, Peter Hint. Henrik Johan Ibsen pasó a la inmortalidad en Oslo el 23 de mayo de 1906. Entre los libros de la buena memoria. Jaime Sorín, un acto 70 años de gratuidad de la universidad. ¿Cómo ve la universidad pública en estos momentos? El panorama del país no es favorable para las universidades públicas. Vemos también cómo ha avanzado en Brasil la política contra las universidades públicas. Creo que estamos viviendo momentos complicados, donde lo que se trata es de quitarnos cada vez más derechos, cada vez más posibilidades de estudiar aquellos sectores que no podían. Y justamente creo que juntarnos para acordarnos de que en 1949 se declaró la gratuidad de la enseñanza y pelear para que esto siga existiendo, creo que es muy importante. Creo que hay que seguir en esta línea y, bueno, esperemos que a partir de diciembre podamos volver a ese camino de tener una universidad gratuita, democrática, inclusiva. Es cierto que justamente por eso es que estamos hoy acá y esto recordamos el 49. Era Jaime Sorín, profesor universitario. Canto maestro. No crezca mi niño, no crezca jamás. Los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Estamos comunicados con Fabián Pesín, de ACNER Entre Ríos y prosecretario de Educación de Cetera. Este 23 y 24 de mayo, 23, un día emblemático para Cetera, el Día del Trabajador de la Educación, realizan un congreso bajo el lema Educación Pública como Derecho Social para Todos y Todas en Paraná. ¿Es así, Fabián? Así es, Alejo. 23 y 24 es el Congreso Educativo de ACNER, un congreso que por unanimidad de nuestro congreso de la entidad resolvió realizar este año para poder debatir políticas educativas en este contexto neoliberal y cómo organizarnos desde los trabajadores para poder incidir en esas políticas desde el lugar de trabajadores en los ámbitos gubernamentales. Este 23 dará inicio en el Parque Verdú, es un lugar emblemático de la ciudad de Paraná, un parque escolar, coincidiendo con el Día del Trabajador de la Educación y nuestra gesta en la Marcha Blanca. Se va a realizar un homenaje también a los compañeros ayunantes entrerrianos de distintos puntos de la provincia que estuvieron en esa gesta histórica de cara a la conquista de derechos desde Cetera. Ese acto inaugural estará la presencia de secretarios generales de las distintas entidades junto a nuestro secretario general Marcelo Pagani, y también se hará un reconocimiento de los distintos secretarios generales que han estado presidiendo o llevando adelante la gestión en nuestro sindicato ACNER. Hay 28 comisiones con 2 días de trabajo intenso donde se van a debatir diferentes temas relacionados a lo pedagógico, a lo político, al medio ambiente, a género, diversidad y

revolución era anti-española y por ende implícitamente pro-británica y por el comercio libre. Había intereses que sí existían, porque había un grupo comercial muy importante que tenía una residencia precaria para hacer negocios que le había otorgado Cisneros, que se le venció el 18 de diciembre de 1809, se le dieron 4 meses más hasta el 18 de abril, después se le dio 1 mes más hasta el 18 de mayo. Corrían el peligro de que tuvieran que levantar sus bártulos e irse. Entonces este sector jugó un papel, pero no era el papel directivo. El papel directivo lo hicieron French y Beruti, que eran los agitadores, y lo hace Moreno, que es el hombre que conduce el poder hasta el 18 de diciembre de 1810. Porque una es la revolución democrática que se produce en toda América Latina, porque esa revolución contra el virrey y por una junta popular es una expresión de la continuidad de la revolución española de 1808, donde se generaron las juntas, se generó la Junta Central de Sevilla, declara en 1809, en noviembre, que las tierras americanas no son más colonias, sino que son provincias, continuidad del territorio español, y la Junta de Cádiz auspicia la formación de juntas populares y el desplazamiento de los virreyes. Y esto lo dice Alberdi. La Revolución de Mayo forma parte de un proceso panamericano, que es de revoluciones democráticas juntistas. Este integra la revolución de 1808 española, y esta es la continuidad de la Revolución Francesa. Si no aplicamos eso, resulta que San Martín al final termina siendo un agente inglés, como se ha planteado hace unos años. En 1809 se produce ese fenómeno que se repite en todas las ciudades importantes de América Latina y que viene a continuar el proceso que se está dando en Europa. Entonces estamos ahora entrando en un proceso de unificación latinoamericana, y si lo vemos con tiempos históricos casi vertiginosos. Y esto es la Revolución de Mayo, la continuidad de Moreno en Monteagudo, en San Martín, y Dorrego, son los caudillos federales, es el irigoyenismo, el peronismo. Por algo Perón quiso hacer algo parecido también. Era Norberto Galasso y su visión, su reflexión sobre el 25 de mayo de 1810. Sergio Palazzo. Un nuevo paro de los trabajadores y en una fecha muy cara, ¿no? El 29 de mayo, el cordobazo. Sí, más allá de la connotación histórica, que siempre valorizamos lo que significó la lucha del cordobazo, como el Rosariazo unos días antes de ese cordobazo, creo que es la respuesta que estaban esperando los trabajadores ante la grave situación y crisis que se está viviendo. Desde el Frente Sindical y las 12 CTA se la dimos ya el 29 de abril y bienvenido sea que la CGT haya declarado esta medida, la cual obviamente acompañamos. Soy hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Canto Maestro, el programa de Cetera. Operación técnica, Nehuen Ríos. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro de Michelis. Larabrera soy, silvestre de espuma. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Esto fue Canto Maestro, emisión 626, misión de Cetera. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Y Bafé hinchó cuando repartieron. De mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Nosotros vamos a ser parte de esa convocatoria. Vamos a definir la participación de la CTA, la inflación, el desempleo, los despidos, exactamente los mismos motivos que motivaron la necesidad de parar el 30 de abril, tan presente en este momento, y por eso vamos a ser parte de esa convocatoria. Una herida soy, buscando el salario, maestros de pie, cuidando pichones blancos, que madurarán iluminando este pago. Es cierto, los maestros queridos, para ello, maestro. Hemos tenido contactos con los compañeros del Frente Sindical y de la Corriente Federal, que son organizaciones de la CGT, bancarios, camioneros, ESMATA y otros, con los que estuvimos convocando a todos los últimos paros y medidas para enfrentar esta situación que tiene que ver con la política del FMI, con la generación de este país empujado a una especie de timba desenfrenada en la que la especulación financiera y el pulmotor artificial que le metió el FMI al gobierno significan un cráter y una destrucción del aparato productivo. Con eso sí estuvimos hablando y con eso vamos a expresarnos la semana que viene de manera muy clara. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeao quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canto un argentino. Canto Maestro. El programa de Cetera. Jueves de 12 a 13. Por FM Gráfica. 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera.